Da allora sono andate moltiplicandosi nella Chiesa opere caritative sotto l'impulso Desde del entonces Signore. se han ido multiplicando en la Iglesia obras caritativas con el impulso de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, con el objetivo de ofrecer a las personas sordas no solo una formación, sino también una asistencia integral para la plena realización de sí mismas. Pero no es posible olvidar la grave situación en que viven aún hoy en los países en vías de desarrollo, tanto por la falta de apropiadas políticas y legislaciones, como por la dificultad de tener acceso a los cuidados sanitarios primarios. La sordera, en efecto, es consecuencia a menudo de enfermedades fácilmente curables. La sordità, infatti, è spesso conseguenza di malattie facilmente curabili.